Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Sabes, este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com para dedicarlo a la cultura, a la literatura, la música, el cine, donde pasan pues literatos, escritores, cineastas, compositores o incluso pues aquellas personas que quieren mostrarnos nuevas ideas a través de plataformas, etcétera, etcétera. Todo lo tienes aquí en radioesperantia.com y en nuestro rinconcito, la revista de radioesperantia.com. Seguimos hablando de letras, de literatura, de pues libros en este caso, y me ha parecido muy interesante charlar con la persona con la que vamos a conversar en los próximos minutos, que es Andrés de Francisco. Él es doctor en filosofía y, por supuesto, ya un veterano profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Y es autor, entre otros, libros de La mirada republicana, por ejemplo, que ya está publicado por La Catarata en 2012. Y bueno, este libro se podría considerar quizá pues una referencia del pensamiento republicano español, por citar pues algo referente a esta obra. Y también es el autor de un libro que también me interesa mucho, y mantendremos otra conversación en otro momento, dedicado a un genio del cine, Visconti. Visconti y la decadencia, que es otra mirada a la modernidad, que lo publicó también El Viejo Topo en 2020. Y la misma editorial, El Viejo Topo, pues acaba de publicar Podemos, Izquierda y Nueva Política, que es una obra que me ha interesado mucho porque, precisamente, si recuerdas, si eres asiduo a Radio Esperantia, tienes una entrevista con Podemos Huesca en el año 2016, que hicimos una entrevista, debate, charla con cuatro integrantes. Creo que quedó muy interesante, y ahí pues un poco pues descubrimos que era este fenómeno, y podemos completarlo con esta charla que vamos a tener con Andrés, y que nos va a dar muchas claves de este fenómeno curioso de Podemos. Y sin perder ya un instante, saludamos al buen amigo Andrés de Francisco. Es un verdadero placer que hayas aceptado nuestra invitación y que estés aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo, Fran. Pues me ha parecido muy interesante, como comentaba en la presentación, este libro, por el fenómeno en sí, que es Podemos. Y para comenzar, para no irnos por las ramas, tan comenzada la entrevista, cuéntanos un poco cómo se te ocurre escribir este libro, Andrés. Bueno, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, que es el lugar, como sabes, que ve nacer a los principales integrantes de Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, el propio Arrejón. Entonces, los conozco bastante de cerca porque hemos sido compañeros, ¿no? Aunque yo soy de la quinta de Monedero y los otros son más jóvenes, pero bueno, sí. Y entonces nada, pues desde su nacimiento, la verdad es que me he interesado en calidad de investigador, pero también de ciudadano interesado en la política, ¿no? Por un fenómeno que de alguna forma fue una especie de revulsivo tremendo la política española, y que produjo un impacto muy notable, aunque ahora ya se haya diluido en su momento, y durante todo el proceso pues ha sido un fenómeno interesante de seguir. Entonces, bueno, empecé escribiendo algunos artículos para diversas revistas, Rebellion, Spy Marx, yo ya lo escribí con el coautor de este libro, que es Francisco Herreros, que es un politólogo, por cierto, mayúsculo del CSIC. Y al final, pues a base de acumular material, ya nos decidimos a darle un sentido más global, nuestra reflexión sobre Podemos, o con la intención de dar una interpretación lo más objetiva posible y lo más más honesta también, uh-huh. aunque nos haya quedado un libro crítico, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante crítico con él, pero bueno, con pretensión de objetividad y de verdad, ¿no? Exactamente. Verdad académica, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que surge, o a qué conclusión llegas de por qué surge realmente Podemos? Porque Podemos empezó muy ligado al 15M. No sé si hubiera surgido Podemos si no hubiera habido un 15M, y también pues el entorno social del momento de ese 2015-2016, donde estaba todo, políticamente hablando, bastante bastante revuelto, Andrés. Sí, o sea, yo creo que la relación con el 15M es muy, muy evidente. O sea, aunque son cosas distintas, sin el 15M yo creo que Podemos no habría surgido, de la misma manera que tampoco habría habido 15M sin la gran crisis del 2008. Entonces son procesos de alguna manera concatenados. Pero también hay que decir que Podemos, aunque intenta apropiarse y lo consigue del 15M, del nombre del 15M, y se convierte en una especie de organización política que quiere representar al 15M, en realidad lo que hace desde muy temprano es, entre comillas, traicionarlo, pero fundamentalmente porque la lógica y la matriz de pensamiento de los que fundan Podemos nada tiene que ver con el 15M. Ya. Desde bastante antes, vínculos muy fuertes con América Latina y con esa matriz más neoperonista de tener la política. Y lo que yo creo que ellos hacen es aprovechar la oportunidad que les brinda el 15M. Esta situación de crisis de legitimidad de la democracia española en aquellos momentos, acuérdate el grito, ¿no? Sí. Nos representan. Y aprovechan esta oportunidad, pero vuelcan sobre ella ese proyecto que en realidad viene de América Latina. Sí. Y que en un principio les da buenos resultados, pero termina estrellándose con la realidad de pues, una democracia europea como está. Pero mira, una pregunta que me surgió y que además no me supieron... Bueno, me respondieron en el debate, charla que mantuvimos con Podemos Huesca, pero no me quedé satisfecho con la respuesta. Se fueron como un poco por peteneras. Entonces, sabiendo que estaban traicionando al 15M, ese movimiento que realmente los llevó a las instituciones, si sabían que al traicionarlo iban a perder apoyo, ¿por qué lo traicionaron? Porque es un poco de cajón, de perogrullo, Andrés, el decir, pues mira, me voy a equivocar, pero me equivoco a conciencia. No sé, una cosa un poco extraña, ¿no? Surrealista. El 15M fue una realidad política, primero muy espontánea, que es de las entrañas, si quieres, de la sociedad civil española. Estaba fundamentalmente muy harta, ¿no? Y además, vamos, alimentada por la crisis, estaba muy harta de las corruptelas del poder político, del sesgo más bien elitista, de la clase política. Pero en sí mismo era un movimiento que entendía la política, si quieres, de una manera ingenua y naif, pero de una forma radicalmente distinta a como realmente la entendía Podemos. O sea, sí. El era más bien igualitarista, horizontalista, pensaba pues eso en las asambleas de barrio como espacios de deliberación y participación de la ciudadanía, entendía el proceso político como un proceso que iba de abajo a arriba, y Podemos desde muy temprano, desde el principio, entendió el proceso político de una forma radicalmente distinta, es decir, de arriba a abajo. Por ejemplo, ellos desde el primer año, y esto ya lo tienen reflexionado en el artículo que Pablo Iglesias publica en la New Left Review, en inglesa y en versión española, que es un artículo de 2015, que es muy claro que la televisión va a ser el espacio de proyección política, de comunicación política fundamental. O sea, él llega a hablar de los estudios y de los platos de televisión como los parlamentos, ¿no? Aprovechan todo el imaje que ya habían adquirido previamente con La Tuerca y luego Fortapache, y entonces, digamos, apropiándose de este capital político del 15M, pues, digamos, lo envuelven en esta estrategia de comunicación que está rompiendo con la propia naturaleza del 15M. se hace desde arriba, desde placas de televisión, con paquetes o con mensajes muy empaquetados, con lo que ellos llaman los slots, que es una especie de, pues eso de eslóganes. Sí, eslóganes y mensajes que tienen más en cuenta la mercadotecnia que el contenido real, ¿no? De, uh-huh. del propio mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues es así como, como desde el principio entienden. Entonces, claro, esa sociedad civil que el 15M quería ser activa, quería ser participativa, ellos la convierten en un sujeto pasivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Va a recibir, es el que va a recibir esos mensajes empaquetados desde los estudios de televisión, ¿no? En los que ellos se terminan convirtiendo en expertos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Algo que me llama mucho la atención es que durante todo su discurso están muy cercanos a, digamos, a la izquierda más radical, pero resulta que en sus postulados abrazan el globalismo, y en la cabeza del globalismo están los Rockefeller, los Soros, los magnates de estos fondos buitres, Vanguard, BlackRock, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me ha llamado la atención y lo he preguntado a personas que se han interesado por este mundo, que cómo cuadra el hecho de estar, digamos, trabajando como un solo hombre, pues todos estos fondos junto a radicales de izquierda, que en teoría pues tienen que beneficiar a las clases más, más humildes. Si estos lo hacen a conciencia, ellos lo saben que están equivocados, como estaban traicionando, por ejemplo, que comentamos antes el 15M, o no se han dado cuenta y llegará un momento que dirán, pues pero si estábamos trabajando para BlackRock, Soros, Rockefeller, etcétera. ¿Esto cómo cuadra, Andrés? Hombre, ellos, digamos, de cara a la galería, tuvieron un discurso, si quieres, anticapitalista. Mm. Antes de, digamos, obtener los primeros éxitos electorales, pues estaban en contra de las deudas soberanas, hablaban de la condonación de las deudas, de la reestructuración de las deudas, estaban en contra del capital financiero, pero luego todo eso se diluyó muy rápidamente, pues ahora. Y con ellos en el poder incluso, pues el IBEX 35 está muy tranquilo, muy contento, y a punto de batir, si no ha batido ya, récords de beneficios, récords históricos de beneficios. Aparte de que se van a beneficiar de la parte del león de los fondos europeos. Luego, por otro lado, también tuvieron un discurso, digamos, en contra de la socialdemocracia clásica, porque siempre entendieron desde esta, digamos, izquierda radical, que esto era una especie de capitulación ante el capitalismo, pero luego a la hora de la verdad, uno de sus perfiles políticos ha sido, pues, más también convencionalmente socialdemócrata, aunque una socialdemocracia, digamos, de perfil bajo, ¿no? O sea, un estado del bienestar, que responde al modelo más mediterráneo, que tampoco es un estado bien avanzado, y siempre de una manera defensiva, pues claro, la globalización ha barrido, ¿no? Las condiciones de posibilidad que hacían posible, ¿no? Financieramente posible, fiscalmente posible, el gasto público que sostenía, ¿no? El estado social de la época dorada del estado. Entonces esto ha sido barrido, y la única manera que han tenido de defenderlo es a base de inflar la deuda pública. Con lo cual, ellos mismos entran en contradicción con lo que habían sido antes, o con lo que habían predicado en contra de la acumulación de deudas soberanas, etc. Pero vamos, que en este sentido son un partido socialdemócrata de, bueno, pues bastante convencional, sin grandes vuelos. Pero esto sí hay que reconocerle, en cierto modo, que tiene cierta vocación redistributiva o más bien, digamos, igualitarista, ¿no? Aunque también ha costado mucha crisis de las clases medias, ¿no? Y del pequeño capitalismo, pues, como ya te digo, o sea, el pequeño capitalismo de la pequeña empresa, del autónomo, ya te digo que el gran capital está bastante contento con ellos. Bastante contento y bastante tranquilo. Y luego lo que más se han diferenciado ha sido pues en cuestiones más de tipo identitario. El tema de las identidades nacionales, como el tema de pues eso, el tema de las identidades de género, de toda una perspectiva de completamente constructivista y postmoderna, según la cual bueno pues el individuo tiene derecho a autoelegirse y autocrearse prácticamente sin ningún límite. De la biología desaparecido. Y el futuro de Podemos, aunque bueno, vamos a seguir hablando, pero el futuro, ¿ves un divorcio que se está aumentando, esta brecha entre sus votantes, el desencanto hacia Podemos, elección tras elección vamos viendo esto, pero llegará un futuro que no sé si quedarán como pues habitualmente quedaba pues Izquierda Unida, que es un poco los herederos del Partido Comunista, con prácticamente los mismos escaños, los mismos apoyos, o terminarán de otra forma? ¿Cómo consideras tú, según lo que has estudiado y lo has visto, Andrés? Podemos, como tal, yo creo que está políticamente amortizado y tendrá que, si quiere sobrevivir, tendrá que, digamos, integrarse y diluirse en algún nuevo artefacto político, que es el que yo creo que con Yolanda Díaz como cabeza visible se está intentando reconstruir, ¿no? Sí. De cierto modo, será una especie de vuelta a los orígenes de Izquierda Unida, ¿no? Para una fuerza de izquierda a la izquierda del PSOE, yo no sé qué recorrido tendrá, pero que creo que va a tener bastantes de las malas continuidades con Podemos, por ejemplo. Lo que pueda hacer Yolanda Díaz, integre a Podemos o no, será una cosa nominalmente distinta, pero será una plataforma puramente electoral que, como Podemos, apenas ya tenga raíz orgánica con los barrios, con los distritos, con los ayuntamientos, es decir, con la gente. Plataformas que tendrán visibilidad televisiva nuevamente, sin partido propiamente, y que se nutrirán del capital político de sus estrellas, digamos, mediáticas, ¿no? Entonces, el movimiento político que va a estar nuevamente bastante vacío en cuanto a conexión real con la sociedad. Y esto es una herencia, de Podemos. Por otro lado, podemos, claro, nosotros en el análisis, digamos, de la dinámica electoral que hacemos en la primera parte del libro, que es más cuantitativa, lo que descubrimos es que en su rápido ascenso y no menos rápida caída, prácticamente en 6 años, observamos que en Podemos había un sesgo en el perfil del votante, un sesgo primero masculino. Era el partido después de Vox, que va a haber porcentaje de voto masculino, que era un partido con un electorado muy masculinizado. Luego tenía un sesgo de edad a favor de los más jóvenes, y luego también tenía un sesgo formativo a favor de, digamos, de individuos con más formación académica, ¿no? En relación o comparativamente con otros partidos. Todo esto lo ha ido perdiendo. Podemos. Ha perdido a la juventud, esto es muy evidente, solo está en la Facultad de Ciencias Políticas, y hace 6 años una crítica o algún comentario sobre Podemos obtenía una respuesta por algún otro alumno comprometido y tal. Ahora es más bien todo lo contrario, ¿no? Casi los alumnos que hacen más crítica. Lo que ha pasado con Podemos es que levantó muchas expectativas, generó muchas ilusiones y al final se ha quedado en una gran desilusión, en una gran decepción. Y entonces han perdido a la juventud y también han perdido en gran medida a esa población, digamos, con más formación académica. Después de escribir el libro, Andrés, después de escribir el libro, si has tenido algún encontronazo con alguno de los líderes, porque lógicamente te los encuentras en la facultad, si has tenido algún comentario, si te han comentado, ha habido alguna crítica. O sea, yo me llevo bien con ellos, ¿no? O sea, obviamente, como yo he ido, digamos, poniendo distancias a medida también que he ido viendo la evolución de Podemos, pues, digamos, no tenemos tampoco demasiado en común políticamente. Entonces, la crítica que yo hago en el libro, por ejemplo, a Monedero o algún que otro, cuando es directa, es una crítica política, no es una crítica tengo un café con él, y no pasa nada. Es verdad que no hemos hablado del libro, bueno, he hablado con alguno de ellos, no tanto así, digamos, circunstancial, pero lo que sí te puedo decir es que, y esto lo sé positivamente, es que entre ellos ha habido rupturas importantes. Ya. En el plano emocional, en el plano de la amistad. Eran amigos y bueno, pues este ascenso a los cielos pues ha traído consigo rupturas de amistades viejas. Y es un poco una pena. Y es otra de las contradicciones, ¿no? que se ha producido y que ha sido bastante bien. Bueno, se presentaba la sociedad como el partido del amor, el partido de los abrazos, el partido de los besos. Y luego lo que se estaba produciendo entre bastidores eran conspiraciones palaciegas, traiciones, puñaladas, en muchos casos traperas y escisiones. Pero sabiendo, un poco triste, la verdad, porque es que o sea, en todos los partidos cuecen habas, ¿no? En todos los partidos ha habido luchas por el poder, a veces descarnadas y tal, pero en tan poco tiempo, para un partido tan joven, gente tan joven. Y tan ilusionada, además. Que se han terminado tirando a degüello de una manera tan descarnada, ¿no? que en poco menos de 5 años ya hubiera una ruptura y se creara un nuevo partido. Del propio núcleo duro de Podemos, la decisión entre Rejón y Pablo Iglesias. Es que ha sido un poco triste, ¿no? Y que intentaran dar esa imagen de chicos angelicales, cariñosos y fraternales, ¿no? O sea, ha sido un poco penoso por un lado y un poco ridículo. Ya. A mí me llama la atención esto que comentas y bueno, te quería preguntar si sabiendo a lo que se exponían, digamos, intentar una autoinmolación, tirarse por el barranco directamente, actuando de esta forma, si no había alguna voz crítica, alguna voz amiga dentro de Podemos o en los aledaños que les dijera, mira, si seguís caminando por este sendero, vais a ir todos pues al fondo del precipicio. No hubo nadie que les advirtiera, o ellos mismos. Sí, claro que hubo voces internas y críticas, pero claro, dentro de lo que es una estrategias de basadas en la voluntad de poder, ¿no? Las luchas por el poder interno. Entonces unos ganan, otros pierden y otros se cansan. Simplemente desde el punto de vista los mejores, los más nobles, los más inteligentes, estos pronto vieron que aquello iba con ellos y dejaron el barco un poco asustados, decepcionados, frustrados, ¿no? Porque también ellos, es decir, por ponerte un nombre, los Germán Cano y tal, pues a mí se ilusionaron, ¿no? Pero sí. Acabaron un poco quemados, como se dice popularmente. Sí, quemados y sorprendidos, perplejos y casi asustados, ¿no? Esto no era lo que ellos. Pero sí que hubo voces internas, pero se acallaron, ¿no? Y al final terminó a un coste muy alto, a un coste político muy alto. Pablo Iglesias terminó haciéndose con todo el poder, pero un partido que había quedado muy vaciado, ¿no? Muy vaciado de inteligencia y muy vaciado de ética. Una cáscara vacía, en definitiva, y esa sí la gobernó como un soberano absoluto, ¿no? Pero claro, ya no era Podemos, ¿no? Era Podemos ilusionante de los primeros años, ¿no? Exacto, sí. Y a la vez se fueron eliminando toda raíz social. O sea, acuérdate de los célebres círculos. Sí, exactamente. Los círculos rápidamente se diluyeron como un azucarillo de una taza de café. Y entonces la democracia interna apenas simplemente desapareció. Y se convirtió en un partido pues completamente plebiscitario, con un poder absoluto del líder carismático, y claro, una vez que Pablo Iglesias dimite, pues se produce lo que Max Weber ya había analizado, que y lo que él denominó la rutinización del carisma. Uh-huh. Es decir, cuando llega el carisma, tú has realizado un ejercicio del poder que ha terminado expulsando a las mejores inteligencias, a los más críticos, se ha quedado con los más mediocres, con los fieles, con los que no le van a plantear ningún problema, que además dependen de él para mantenerse en el poder y seguir disfrutando de todos los beneficios del cargo, no solo económicos, también simbólicos, etcétera. Cuando ese líder que les ha eclipsado a todos cae, pues ellos no tienen la altura ni la capacidad para sustituir al líder, ¿no? Y es lo que ha pasado ahora mismo. ¿Quién es Belarra? ¿Quién es Irene Montero? Son muy pocas cosas. Está bastante vaciado. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Se sabe exactamente o sabes exactamente por qué realmente dimitió Pablo Iglesias? Evidentemente porque no le gustaba un poco cómo estaba funcionando el partido, pero ¿qué es lo que le hizo decir, pues mira, no me interesa cómo está? Es una de las cosas que, bueno, al final, ¿no? Cuando relacionamos a Maquiavelo con Pablo Iglesias en el último capítulo, bueno, ahí terminamos, intentando dar una explicación, ¿no? Una interpretación, ¿no? De por qué pudo terminar dimitiendo. Yo lo que creo es que, sin poderlo probar, ¿no? Porque eso solamente lo sabe él. Sí. Yo lo que creo es que, por un lado, realmente es verdad que Pablo Iglesias ya no sumaba, sino que restaba. O sea, date cuenta que Pablo Iglesias ha sido, digamos, el principal protagonista dentro de Podemos y dentro de la política española, de una concepción de la política basada en la permanente confrontación, en el antagonismo permanente, en la idea de que si no tengo un enemigo, no soy nada, ¿no? Sí. Necesito un enemigo para confrontar con él y luego también para poderme presentar como víctima de ese enemigo, ¿no? Sí. Esto le ha dado muchos réditos, pero al final ha terminado pasándole factura, ¿no? Y yo creo que digamos, el declive, ¿no?, en la estimación de la ciudadanía hacia del propio Pablo Iglesias, de que fuera cada vez un líder peor valorado, ¿no? Uh-huh. Pues tiene que ver con esta construcción y con esta práctica de la política como permanente confrontación. Date cuenta que Pablo Iglesias y Podemos, pues sobre todo él, confrontaba con todo el mundo, con periodistas, con medios de comunicación, otros partidos, con la casta, empresarios, con todo el que se pusiera por delante, con todo el que fuera crítico, ¿no? Sí. Entonces, al final ha resultado siendo un personaje bastante antipático, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, eso explica que el mismo yo creo que se le afronta. Y yo creo que él termina también convirtiéndose en una especie de caricatura de sí mismo. Eso unido a que a él lo que le gustan son los platos de televisión, efectivamente, pues estar en una tertulia de radio o hacer una entrevista o que entrevisten, y no la gestión, porque además esa es otra de las cosas, ¿no?, que digamos en el libro. O sea, Podemos no ha sido un partido, digamos, volcado sobre las pequeñas cosas, los pequeños detalles técnicos, la gestión, ¿no? Y de hecho, el propio Pablo Iglesias, después de su paso por el gobierno, lo que deja es un vacío de gestión. O sea, el Ministerio de Asuntos Sociales, bueno, realmente nadie sabe lo que se ha hecho. Yo, sí. Entonces, bueno, pues todo esto unido, el hecho de que ya no suma, el hecho de que se ha vuelto un personaje antipático, mal valorado, el hecho de que la gestión no es lo suyo, sino a él le gustan otras cosas, ¿no? Otros espacios, le gusta el meeting, le gusta el micrófono, le gusta... Y que seguramente estuviera cansado también de estar permanentemente, ¿no?, en esa, teniendo que encargar ese personaje, tanto antipático y tal, pues sí. Todo eso al final me decidió a dejar y pasar el testigo, por cierto, de una manera muy poco democrática. Evidentemente. Pasar el testigo como si fuera un monarca que abdica y su heredero pues toma el poder, sí. Que abdica y efectivamente y señala al heredero. Ahí está. Con el dedo. Desde luego. Entonces, bueno, pues ya se lo cede, le cede el cetro a Yolanda Díaz y bueno, a ver qué pasa. En cualquier caso, a nosotros nos hizo un favor, porque claro, una de las dificultades del libro es que era muy difícil, digamos, dar con una interpretación más o menos acabada. Sí, sí, sí. No podemos, porque, y lo ponemos, y el símil, que la metáfora que utilizamos en la introducción es la de la lagartija, cuando de pequeños intentábamos cazarla, ¿no? Sí. En la calle, que era muy difícil, porque se paraba, pero cuando ya creías que la tenías, pues se te escapaba. Y entonces Podemos también ha cambiado mucho, y ha cambiado de forma muy rápida, en muy poco tiempo, ¿no? Ya. Ha sido un objeto móvil que era difícil de analizar justamente por ello, porque no dejaba de cambiar de cara, de discurso, de entrar en el poder, en fin. Exactamente, cosas, ¿no? Sí, sí. Andrés, la dimisión de Pablo, la verdad es que nos hizo un favor, porque nos permitió cerrar un ciclo político y atacar el fenómeno Podemos ya de esta manera acotada temporalmente. Exactamente. Andrés, aprovechando que tú eres profesor de ciencias políticas, me gustaría hacerte una pregunta que bueno, seguramente se le ronda por la cabeza a muchos oyentes. Estamos asistiendo, no solamente en España, sino prácticamente en toda Europa, la sustitución sería de partidos, digamos, convencionales por partidos bien a la izquierda o a la derecha que están sustituyendo ese tipo de partidos. Hemos visto, por ejemplo, en Francia, que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido. Los liberales, que serían como los sucesores del Partido Popular, pues prácticamente lo mismo. Y en España, no sé si se podría extrapolar Vox a el fenómeno Podemos, pero en el ala derecha. Cuéntanos esta realidad tan curiosa, sí, y además supongo que apasionante para vosotros que os dedicáis a este menester, ¿no, Andrés? Sí, pero tampoco te creas que es tan complicado, porque claro, cuando digamos las sociedades europeas de posguerra alcanzan su mayor grado de cohesión social, mayores grados de igualdad, mayores grados de protección, lo hacen también sobre la base de una estructura social donde las clases medias, las aristocracias obreras, son bastante fuertes, ¿no? Pues como resultado de la globalización, lo que ha habido es un proceso de desclasamiento, de empobrecimiento, de proletarización de clases medias, de precarización de viejas clases trabajadoras. Ha surgido el gran fenómeno complejo y variado del precariado. Sí. Entonces, esto hace que surjan lo que se conoce como los perdedores de la globalización, también grupos que están sometidos a lo que también se entiende como privación relativa, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de muchos estudiantes, ¿no? Y yo puedo dar fe de ello porque estoy en la universidad y sé cuál es la perspectiva, el estado de ánimo de los estudiantes. Gente que está muy formada, gente que estudia mucho, gente que invierte mucho en su propia educación, y luego pues se ven trabajando de repartidores de pizzas, trabajando en trabajos precarios, mal pagados, en la hostelería, donde sea. Pero claro, esto genera mucha frustración y mucha privación relativa. Es decir, he invertido mucho y no estoy obteniendo nada que tenga que ver con lo invertido. Y luego están ya los perdedores de la globalización, gente con 40, 50 años que se queda sin trabajo y bueno, pues lo pasa. Claro, toda esta gente tiene mucha insatisfacción, frustración, o sea, mucha demanda, cuando no ira contenida o manifiesta. Y entonces, claro, esto es un caldo de cultivo social para el surgimiento de ofertas políticas, más bien de corte populista, a derecha y a izquierda, porque les van a prometer soluciones rápidas, soluciones mágicas, que luego obviamente no se van a poder cumplir. Y entonces pues se está produciendo una polarización política que también es una polarización afectiva. Sí. Y una polarización que además está generando pues pensamientos de grupo, pensamientos negativos, es decir, soy la medida en que me enfrento a este otro, ¿no? Sí, sí, entonces sí. se están perdiendo los consensos entrecruzados, ¿no? Estas identidades más compartidas y comunes, y una ciudadanía pues que se está rompiendo por los extremos. Sí, sí, sí, y, sí. Y surgen estos partidos, los partidos más bien oportunistas, que a la izquierda o a la derecha vienen con sus cantos de sirena, ¿no? Que al final terminan, pues eso, xenofobias, nacionalismos, identidades fuertes, pero forjadas en el alambique de la confrontación con enemigos. Siempre hay un chivo expiatorio, etcétera, etcétera. Sí. Yo te iba a decir, Andrés, ¿estás preparando algún otro libro después de este o te lo estás tomando con calma hasta que empieces a...? Bueno, ahora quiero reunir una serie de pequeños ensayos con cuestiones polémicas para, sobre todo para la izquierda, ¿no? Que es la tradición en la que yo vengo, aunque podríamos hablar mucho sobre esto de la izquierda, pero vamos, valga simplemente decir que la izquierda está muy dividida. Y que hay, digamos, puntos clave que están viviendo en la izquierda. Desde lo que es mi concepción de la izquierda, ¿no? Digamos, de carácter ilustrado, más racionalista, más analítica y tal. Querría reunir un conjunto de ensayos sobre cuestiones, digamos, polémicas. Por ejemplo, la meritocracia, ¿no? Sí. O el tema de las propuestas de la renta básica, o el tema de las identidades nacionales, ¿no? Eso por un lado. Y luego quiero hacer un libro más asentado, más profundo, más tranquilo, que se titulará Repensar la izquierda. Y ahí, bueno, pues quiero volcar un poco todo el conocimiento y las reflexiones que he ido haciendo a lo largo de toda una vida dedicada a esto. Exactamente. A pensar y a escribir y a leer es lo que, para lo que yo, digamos, he nacido y lo que me gusta y por lo que disfruto. Y al margen de los libros que tienen pues contenido político, evidentemente, me ha sorprendido el libro este sobre un director de cine, Visconti, la decadencia, esta mirada a la modernidad que publicaste. Y bueno, le vamos a dedicar toda una charla, ya concretaremos a ver cuando tienes la disponibilidad, pero cuéntanos, que tengo curiosidad, ¿por qué se te ocurre, estando metido en harina en la política, pues tocar un tema que tampoco es que tenga mucha relación, Andrés? Bueno, te cuento así rápidamente. O sea, yo, digamos que soy una especie de hedonista intelectual, ¿vale? Yo no tengo grandes ambiciones ni políticas, ni académicas, pero tengo ambición intelectual. Y mis ambiciones intelectuales están guiadas por el principio del plazo. Entonces, bueno, pues a mí me gusta el cine. No soy un experto en el cine, pero me gusta mucho el cine, tengo una cultura cinematográfica porque he visto mucho cine. Y entonces, pues, en su día me estrené, ya te digo, un poco por gusto, sí, porque sí, por placer, sentí porque sentí esa llamada, me estrené con un primer artículo sobre cine, que fue un artículo sobre el Western. Y fue una reflexión política y ética también sobre el Western, ¿no? Violencia, ley y modernidad, se titulaba el artículo. Entonces yo lo escribí con mucho miedo, ¿no? Porque dije, ¿quién soy yo aquí para hablar de cine si simplemente soy alguien al que le gusta el cine, ¿no? Pero entonces lo hice con la ingenuidad del filósofo. Simplemente, bueno, pues oye, aquello me despertó una serie de reflexiones y me atreví a ponerlas en el papel, y para mi sorpresa fue un artículo que tuvo un impacto muy notable. Empecé a recibir, porque luego se colgó en varias revistas digitales, para mi sorpresa empecé a recibir correos y tal de gente a la que le había gustado mucho aquel artículo. Y cuando yo además pensaba que el Western ya no le interesaba a nadie, y estaba muy equivocado. Curioso. Entonces yo me pasé buceando durante meses en el Western de los años 40, de los años 50, el Western clásico, ¿no? De los 60 y tal, y me vi, pues, yo qué sé, 40, 50, 60 grandes películas y tal. Es que a partir de ahí pues fui tejiendo en mi cabeza un argumento y terminé volcándolo, y la verdad es que ese artículo yo me siento muy orgulloso de él, ¿no? Luego me animé con otro sobre cine bélico. Analicé tres películas y, bueno, aquello salió una revista mexicana muy bonita, Folios, muy bien editada y tal, pero no tuvo repercusión. sea, ya no me escribió nadie, ni... Pero bueno, ahí quedó, ¿no? Y entonces yo tenía una especie de deuda personal con Visconti. O sea, Visconti es un cine muy filosófico, es un cine muy, muy barroco, muy cuidado, muy, muy estético y muy profundo, ¿no? Profundo de ideas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues yo tenía esa deuda. También tenía un año sabático en la universidad. Y entonces empecé con Visconti y con la idea de escribir un artículo. Pero claro, aquello no daba para un artículo, aquello daba para un libro. Sí. Y entonces pues se fue él mismo, ¿no? Como un proceso natural, yo me dejé llevar por Visconti, y entonces Visconti me fue llevando a muchos sitios, por ejemplo a Nietzsche. Nietzsche era un autor con el que nunca me había atrevido verdaderamente, y gracias a esta, también con una madurez intelectual que no tenía a lo mejor 20 o 30 años atrás. Nietzsche es un filósofo duro, debe ser duro para hincarle el diente, ¿no? Es fascinante, pero es durillo para hincarle el diente. Muchas veces los jóvenes van a él, sí. Y no creo que sea un filósofo para jóvenes, sino un filósofo al que tienes que llegar con cierta madurez intelectual, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez yo me apropié de un Nietzsche y saqué un Nietzsche para mí, ¿no? Todo ello en relación con una de las películas que analizo en el libro, que es la de la muerte en Venecia. Yo analizo cuatro películas, que son El gato pardo, Muerte en Venecia, Ludwig, y luego La caída de los dioses sobre el nazismo, ¿no? En un ciclo histórico que va del Risorgimento en Italia al nazismo alemán, ¿no? Sí. Entonces cubro ahí, pues, dos geografías, la italiana y la alemana, y todo un ciclo político con la Belle Époque, de Muerte en Venecia, entre medias, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya te digo, o sea, me dejé llevar y salió el libro, pues yo creo que es el libro más bonito que yo he escrito, porque fue algo absolutamente, ¿cómo decirte? Sin ninguna pretensión. Claro. De disfrutarlo yo, o sea, era un libro para mí. Y nuevamente, pensando que esto de Visconti, pues, ¿a quién le interesa ya Visconti, no? Si los jóvenes no ven ni cine casi contemporáneo, van a ver a Visconti. Yo sabía que por debajo de los 40 nadie iba a interesarse por mi libro. ¿Y te sorprendiste? Luego me dio una sorpresa, sí, te cuento. Cuando sale el libro, yo voy a 8:30, que es una librería que está justo enfrente de los antiguos Alfabil, sí, en España, en Madrid. Y es una librería para cinéfilos, 8:30, o sea, el título de la película de Fellini, ¿no? Sí. Y entonces fui allí a dar noticia de mi libro, y llevaba, no sé, como un mes en la calle. Y digo, bueno, pues voy a decirles que ha salido este libro y tal. Y para mi sorpresa, es un libro que está ahí, en la mesa de entrada, entre los más visibles. Le pregunto al dependiente, estaba el joven, encantador, y me dice, no, pero si se está vendiendo mucho. Pues fíjate qué sorpresa. Digo, no me lo puedo... No lo puedo creer. Y dice, sí, entre otras cosas, porque es que no hay nada sobre Visconti. Pues fíjate, qué curioso. Está el libro este clásico de cátedra, entonces la gente sale de estos cines, son fundamentalmente cinéfilos, ven, coño, Visconti. Qué interesante, ¿no? Y luego es un libro diferente, porque no es un libro hecho por un experto en cine. Sí. Es un libro hecho, si quieres, por un filósofo político y filósofo moral, interesado en la filosofía social, en la sociología, en la ciencia política. Pues fantástico. Como soy yo, y entonces, bueno, pues analizo estas películas con toda esa artillería. Fantástico. Disfruté mucho escribiendo. Pues haremos una cosa. Esto como aperitivo, pero tal como te he dicho, vamos a ver si concertamos un día que lo tengamos más o menos bien los dos y hablamos específicamente del libro, que me parece tan, tan interesante. Y además he visto la portada y ya yo tengo intuición para las portadas. Si veo una portada y me dice algo, ya sé que ese libro me va a gustar. Y suelo equivocarme muy poquito, Andrés. Pues qué te digo, Andrés. Quedamos para charlar sobre el libro de Visconti y de momento pues agradecerte pues una vez más que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas estado compartiendo este tiempo con nosotros, ¿de acuerdo, Andrés? Ha sido un placer. Y quedamos para la próxima, ¿de acuerdo? Estupendo, un abrazo. Fantástico. Andrés de Francisco, que está con nosotros porque ha publicado un libro sobre Podemos, Podemos Izquierda y Nueva Política, de la editorial El Viejo Topo, misma editorial en la que publicó Visconti y la decadencia, de Otra mirada a la modernidad, del Viejo Topo, en este caso, pues hace un par de añitos, en 2020, que, tal como he repetido, pues lo tendremos en próximas fechas para hablar específicamente de este libro. Nosotros despedimos al amigo Andrés, Andrés de Francisco, y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibí el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que este programa, esta charla, ya la tienes en el apartado de podcast, en el apartado de la revista de Radio Esperantia, y que el resto de nuestra programación, que también se incluye esta charla, la tienes en radioesperantia.com, ya sabes, en emisoras.org.es, en TuneIn para móviles y en, bueno, plataformas que ya me he olvidado porque son tantas y cantidad de plataformas nuevas que van añadiéndose prácticamente cada semana que ya he perdido la cuenta. En cualquier caso, si nos escuchas en cualquier formato y en cualquier momento, muy agradecidos. Hasta la próxima, recibe un cordial saludo, a ser moderadamente felices y hasta entonces, muchas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.